aquí entre nos, seguimos contigo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. El título de la lección para esta semana pareciera sacado de un libro de superación personal. Sin embargo, cuando uno estudia la temática, puede ver que está sumamente apropiado para la testificación. Desarrollar una actitud ganadora, y yo le agregaría de almas. Porque no se trata de actitud mental positiva, sino de la manera de vivir centrados intencionalmente en atraer personas a Cristo. ¿Estás listo para configurar una actitud atrayente y que conduzca a otros al Señor? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en el sábado Enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. La página 101 del folleto de maestros tiene el título más importante para todos los maestros de escuela sabática: el sábado Enseñaré. Aquí el pastor Mark Finley escribe una reseña de la lección, nos plantea su comentario de los puntos más importantes y nos insta a aplicar en la vida de nuestros alumnos los principios que quiere enseñar. Para complementar esto, nuestro programa plantea un método que permitirá que los conceptos logren convertirse en parte permanente de la vida. Usamos el ciclo natural del aprendizaje que lleva los puntos importantes por cuatro etapas: importancia, repaso, aplicación y práctica. ¿Qué tal si lo iniciamos? Primer segmento, motiva, un minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. La siguiente pregunta quita el velo sobre por qué deberíamos interesarnos en esta lección. ¿Crees que señalar los errores de otros atraerá a alguien a los pies de Cristo? La respuesta es un no rotundo, pero si practicamos la gentileza del Salvador, desarrollaremos una increíble actitud ganadora de almas. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los tres aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Te recomiendo resaltar los siguientes puntos. Número 1. Esperar lo improbable. En este punto quiero expresar la idea de la lección de que la receptividad al Evangelio está donde menos se espera. Lee con tu clase Juan capítulo 4 versículo 27 y pregúntales qué había de sorprendente en el hecho de que Jesús hablara con la samaritana para que los discípulos se maravillaran. Después de motivar la conversación en clase con esta reflexión, podrías leer también los versos 35 al 38. Allí el Señor les dice a sus apóstoles que según el calendario agrícola faltaban 4 meses para la siega. Sin embargo, en los campos de Samaria, la cosecha espiritual ya estaba lista, porque aunque ellos no sabían, el Señor ya había enviado sembradores allá. Y ahora, ellos debían terminar el trabajo que aquellos habían comenzado. Esto es muy significativo, ya que nos enseña que el proceso de ganar almas no está definido, delineado o planeado por el ser humano. Dios es el encargado de esto y mucha gente ya está lista para tomar una decisión en favor de Cristo, aunque nosotros no lo sepamos. Incluso, es posible que nuestra visión humana descarte a aquellos a quienes Dios mismo ha preparado mediante instrumentos para nosotros desconocidos. Para evitar esto, el autor de la lección nos recomienda tener una actitud ganadora de almas que comienza con esperar receptividad al Evangelio donde menos lo imaginamos. ¿Cuál podría ser nuestra Samaria de hoy? ¿Qué lugar o grupo de personas podría ser para nosotros muy improbable de encontrar sedientos del Evangelio? Pues comencemos con asumir que allí hay campos listos para la siega. Déjame añadir un poco más a esto. ¿Recuerdas lo que la mujer de Sicar le dijo al Señor después de que él le mostrara que conocía su condición? La dama dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Eso está en el verso 19. Y luego hizo la clásica pregunta detonante: ¿dónde hay que adorar? ¿En Jericín o en Jerusalén? Después de esto, lo que venía era la típica contienda entre todo judío y cualquier samaritano. Sin embargo, el Señor no entró en ese juego. ¿Tenía argumentos? Claro que sí. ¿Conocía la verdad? Por supuesto. Pero Él no estaba interesado en ganar una discusión, sino en ganar un alma. Y por eso respondió como lo hizo, sobre que había llegado la hora de que ni en Jerusalén ni en ese monte. Lo siguiente es sumamente revelador. El Padre, le dice Él, está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Con eso, llenó de sentido una vida vacía. El Salvador del mundo le estaba diciendo que, aunque conocía su situación, la aceptaba y la invitaba a ser una adoradora transformada por el Espíritu y la verdad. No le respondió lo que ella decía con sus labios, sino lo que necesitaba su corazón. Ella no precisaba teología, sino aceptación. Y el Mesías se la ofreció. Evitó la confrontación y ganó un alma para la eternidad. Así que la próxima vez que tú y yo estemos frente a personas aparentemente cerradas al Evangelio o con una actitud hostil, recuerda a la samaritana. Acéptale, háblale de un Dios que está más arriba de las murallas humanas, trátale con respeto, trátale con afecto a pesar de su condición y espera una respuesta positiva. Ahora entremos en el siguiente aspecto del repaso que considero clave. Es el punto número 2, la actitud que gana. La actitud es la disposición de una persona para actuar, hablar o comportarse. Se dice que un individuo tiene muy mala actitud cuando su tendencia es a contestar con brusquedad o sarcasmo, cuando lo hace de manera hiriente o burlona. Pero la buena actitud es cuando trata a los demás de manera agradable y se enfrenta a las cosas de forma positiva, alegre, esperando lo mejor aún en momentos difíciles. ¿Qué es tener una actitud que gana almas? Pues en primer lugar, esperar cosechar en los lugares menos pensados, como acabamos de ver. Pero también tener un comportamiento afable, en el que se trata a la gente de manera positiva, cortés, con amabilidad, esa amabilidad propia de un seguidor de Cristo. Deberíamos acercarnos a las personas pensando que tienen un anhelo de conocer a Dios que a veces ellos mismos ni siquiera comprenden. Eso nos llevará a interactuar con ellos de manera diferente a que si creemos que las cosas de Dios no les interesan porque son unos ateos posmodernos. El mismo Salvador nos dio ejemplo al buscar lo mejor de las personas. En un tiempo en que la enfermedad y la pobreza eran vistas como el castigo de Dios por el pecado, el Señor tocó con ternura al leproso. Le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Mateo 9:5. Y a la mujer de flujo: Hija, tu fe te ha salvado. Lucas 8:48. Para colmo, se refirió el Señor en los términos más maravillosos de algunos gentiles, que por los judíos de su época eran entonces despreciados. Por ejemplo, a la sirofenisa pagana dijo: Oh mujer, grande es tu fe. Mateo 15:28. Y del centurión romano exclamó: Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Definitivamente el Señor vio posibilidades donde los demás veían problemas. Otro aspecto importante es que debemos presentar la verdad de una manera atrayente. La brusquedad, la falta de cortesía a las creencias de los demás o la impresión de que no me importa si la aceptas o no, yo cumplo con predicarte la verdad, es algo que repele en lugar de atraer. La lección del martes me dejó una enseñanza asombrosa. Es una cita de Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 152. Si nos humilláramos delante de Dios, si fuéramos bondadosos, corteses, compasivos y piadosos, habría 100 conversiones a la verdad donde ahora hay una sola. Esto me dice que estoy impidiendo las conversiones por tener una actitud que no es ganadora de almas. Muchas veces yo cometí el error de predicar con desconsideración y en lugar de hacer la obra de Dios, que es llevar a los perdidos al Salvador, los indisponía contra el mensaje. La rudeza en el trato o en la predicación es jugar para el equipo contrario, no para Cristo. El Evangelio me enseña que debo tratar a los demás como he sido tratado por Dios. Esto marca una diferencia impresionante. Mira, otra cita que nos dice cómo debiera ser nuestra predicación y nuestra evangelización es la del Deseado de todas las gentes, página 766 y 767. En Cristo está la ternura del pastor, el afecto del Padre, la incomparable gracia del Salvador compasivo. Él presenta sus bendiciones en los términos más seductores. No se conforma meramente con anunciar esas bendiciones. Las ofrece de la manera más atrayente para excitar el deseo de poseerlas. Así han de presentar sus siervos las riquezas de la gloria del don inefable. El maravilloso amor de Cristo enternecerá y subyugará los corazones cuando la simple exposición de doctrinas no lograría nada. Aquí se nos muestra en esta cita cómo evangelizaba nuestro Señor y se nos insta a hacerlo de la misma forma. Hay que ser amigos, buscar lo mejor en los demás y obviamente ser intencional con la evangelización. ¿Por qué no leen como clase Romanos capítulo 11, versículo 1 y luego se preguntan cómo podemos ser como Pablo en su imitación de Cristo? En el contexto de tener una actitud ganadora de almas, el texto dice lo siguiente: sed imitadores de mí así como yo de Cristo. Ahora, los invito a que vayamos al punto final de esta sección: el amor y la verdad. Como pueblo remanente, es nuestra misión presentar el mensaje final, la verdad para este tiempo. Si bien es cierto que se han introducido en el cristianismo en general muchos errores teológicos y hay todo un sistema pagano manejado por el enemigo, según nos lo muestran los libros apocalípticos, la palabra nos invita a llamar al pueblo de Dios a salir de Babilonia, no a condenarlo por estar allí. Debemos amonestar al mundo, pero también es cierto que la manera como lo hacemos es tan importante como el mensaje mismo de amonestación. Y tanto lo uno como lo otro deben estar en la debida proporción. Permíteme explicar esto de la siguiente manera. El mensaje es la verdad y el método es el amor. La verdad sin amor es legalismo sofocante. El amor sin la verdad es sentimentalismo sin sentido. Pero la verdad con amor edifica y el amor con verdad eleva. Te invito a que hagas el siguiente ejercicio con la clase. Lean primero de Pedro 3:15 y 2 Timoteo 4:2 y luego resuman en tres palabras el mensaje de cada versículo. El primer texto dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Por su parte, Pablo le dice a Timoteo: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cómo harías el resumen en tres palabras de cada texto? Yo lo haría así. El mensaje de Pedro es defensa con mansedumbre. Y el de Pablo es reprensión con paciencia. ¿Lo estás notando? Se está enfatizando increíblemente el método de dar el mensaje. Defender nuestras creencias con altanería es rebajarlas. Y corregir los errores de las personas con exasperación es ponerlos a la defensiva. Déjame compartir contigo una cita más. Está en El Camino a Cristo, páginas 17 y 18. Jesús no suprimía una palabra de verdad, pero siempre la expresaba con amor. En su trato con la gente, hablaba con el mayor tacto, afabilidad y compasiva solidaridad. nunca fue rudo, ni pronunció innecesariamente una palabra severa, ni ocasionó innecesariamente dolor a ningún alma sensible. No censuraba la debilidad humana. Decía la verdad, pero siempre con cariño. Cuando leí esto por primera vez, vinieron a mi mente todas aquellas veces en que fui duro, rudo y ordinario al presentar el Evangelio y me llené de vergüenza. Es muy común que al conversar con otros cristianos sobre temas bíblicos, lleguemos al nivel de la discusión. Incluso en ocasiones las cosas se ponen tan tirantes que con nuestro conocimiento llegamos hasta ridiculizar los razonamientos que no tienen un sustento bíblico. Puede ser que ganemos un debate, sí, pero ¿valdrá la pena? El costo en la mayoría de las ocasiones es la pérdida de un amigo y en el peor de los casos, esa alma se cerrará definitivamente la verdad. Por otro lado, la falta de amor y cortesía a cristianos en aras de restregar en la cara la verdad a los demás es una manifestación de la carne y no del espíritu. Gálatas 5 nos dice que el fruto del espíritu se manifestará en amor, benignidad y bondad, mientras que entre las obras de la carne están los celos, las iras, las contiendas y las disensiones. Una actitud ganadora de almas dice la verdad y corrige los errores, pero no lastima a las personas. Al contrario, las deja con la absoluta seguridad de nuestro amor por ellos. Recordemos que las palabras son semillas que poseen un potencial inimaginable, tanto para el bien como para el mal. Usémoslas para edificar, para atraer, para ganar amigos para Cristo y para la eternidad. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Ahora pasemos a aplicar los conceptos a la manera que los pilotos hacen cuando practican con sus simuladores de vuelo, resolviendo situaciones hipotéticas. En primer lugar, lee con la clase la cita de Obreros Evangélicos, página 493, que viene en la última parte de la lección del viernes. ¿Qué nos enseña sobre la costumbre de buscar errores en los demás y la contemplación de Cristo? Número 2. Escoge uno de los casos de aplicación a la vida en la página 104 del folleto de maestros y conversa con la clase al respecto. Y finalmente, comparte ¿qué aprendiste sobre el equilibrio entre la verdad y el amor? Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. Esta es la tarea de la semana. Escoge una persona que pertenezca a otra denominación religiosa y felicítale sinceramente por algún atributo espiritual que posea. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. Una actitud ganadora de almas espera lo mejor, evangelísticamente hablando. Atrae hacia Cristo en lugar de repeler a la gente de nosotros y presenta la verdad con amor. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de Escuela Sabática. Recuerda nuestro lema, crece compartiendo esperanza, porque Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.